Bueno, y hablando de esas canciones que para esta fecha surgían en la radio, esta en el 86 ocupaba la número 3. Fue el debut de Belinda Carlisle como solista. Mad About You, ya 35 años. Buenos días, Gonzalo Galán. Mañana vamos a bailar con los grandes éxitos del año 86. Y no se pierda el homenaje de Juanes, que tiene para nosotros, para los fans de la buena música, Leani Salazar, hoy en esta programación que sigue, que mañana, Juanes. Y vamos entonces a despedirnos. Gracias a todos. Antena 8 presentó Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Expande tu negocio al mundo con la solución de e-commerce de DHL Express. Luxury Motor Show, del 11 al 15 de agosto. Ingresa a www.luxurymotorshow.com.pa o visítanos en Multiplaza Mall. Organiza ADAP. DHL y Luxury Motor Show presentan CNN Radio Noticias. Buenos días, desde Miami les saluda Omar Fajardo con las 5 noticias más destacadas ahora en CNN en español. México supera los 3 millones de casos de COVID-19 y establece un récord de casos diarios. El miércoles la Secretaría de Salud dijo que el número total de casos en el país ahora es de 3.020.000. El país registró el mismo día más de 22.700 nuevos casos diarios de COVID-19. Esa es la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. La Secretaría de Salud reportó 727 muertes en las últimas 24 horas, elevando el número de muertos a más de 246.000. El país ha administrado 73,7 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, según cifras oficiales. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se refirió este miércoles en su cuenta de Twitter al posible diálogo entre el gobierno del cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la oposición de ese país. Ebrard informó que la Cancillería de Noruega les comunicó que las partes han entrado en una fase final de pláticas exploratorias a fin de iniciar negociaciones en México. Por su parte, el líder opositor venezolano Enrique Capriles, de Primero Justicia, confirmó que el secretario general del partido, Tomás Guanipa, será su representante en las conversaciones en México. Escuchamos a Capriles. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la búsqueda de un proceso de negociación que le permita a los venezolanos encontrar soluciones a sus problemas. Autoridades de Jalisco investigarán a responsables de denigrar a un migrante en video. La Fiscalía de Jalisco informó que inició una investigación para dar con los responsables de un video en el que se observa a un grupo de influencers acusados de cometer actos denigrantes contra un migrante. Según dos organizaciones defensoras de derechos de los migrantes, el video fue publicado el domingo en una cuenta de Instagram que ya ha sido eliminada de la red social. Luis Enrique González, director ejecutivo de Albergue FM4 Paso Libre, condenó el video y pidió un rechazo total contra cualquier atropello a la dignidad de las personas. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos evitará arrestar o deportar a inmigrantes indocumentados que sean víctimas de delitos, excepto en circunstancias excepcionales, según una nueva directiva. La nueva política de la agencia, emitida el miércoles, representa el último esfuerzo de la administración Biden para alejarse de la administración Trump y adaptar las prioridades de aplicación. En el futuro, ICE requerirá que agentes y funcionarios ayuden a las víctimas indocumentadas a buscar justicia y facilitar el acceso a los beneficios de inmigración, según la agencia. Vicente Fernández sigue en asistencia ventilatoria. El cantante mexicano Vicente Fernández se mantiene grave pero estable y con sus funciones cerebrales íntegras, de acuerdo a la última actualización publicada este miércoles en la cuenta de Instagram del artista. Además, afirman que esperan una recuperación de movilización en forma progresiva y que se encuentra con una sedación mínima. Fernández permanece hospitalizado en Guadalajara, México, después de sufrir una caída en su rancho. Desde Miami les informó Omar Fajardo. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Luxury Motor Show, del 11 al 15 de agosto. Ingresa a www.luxurymotorshow.com.pa o visítanos en Multiplaza Mall. Organiza ADAP. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. Luxury Motor Show y DHL presentaron CNN Radio Noticias. Todas las marcas de autos de lujo en un solo lugar. Luxury Motor Show, del 11 al 15 de agosto. Entra ya en luxurymotorshow.com.pa o visita nuestra exhibición en Multiplaza Mall. Date el lujo de estar presente. Organiza DAP. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com, la radio como debe ser.